La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca lanza convocatoria para su sede en San Francisco Ixhuatán. La convocatoria es para las 4 licenciaturas que ofrecen, que son Agroecología Comunal, Salud Integral Comunitaria, Pesca y Cooperativismo y Educación para la Vida Comunitaria. La educación comunitaria surge como una propuesta alternativa a la educación ofertada por el Estado. Esta educación comunal ha logrado posicionarse legalmente dentro del sistema educativo oficial desde 1995 y se reafirmó en 2016 como un modelo pertinente para la educación de los pueblos originarios. Escuchemos la palabra de Manuel Antonio Ruiz, coordinador general en la Universidad Comunal de Oaxaca en Ixhuatán, y Eufemio Felipe Jiménez, coordinador académico. Lo que ha hecho la escuela tradicional, la universidad tradicional, es que sepamos y que aprendamos cosas que resuelvan los problemas de la gente de otro lugar y no nuestros problemas como pueblos. Sí, también agregar que para nosotros la comunalidad es nuestro modo de vida, es ese modo en que trabajamos en el territorio, es el modo de nuestras fiestas, ¿no?, de nuestras celebraciones, de nuestros rituales, del trabajo en la comunidad. Ese modo de vida que nosotros tenemos ha sido desplazado, sigue habiendo un proyecto desde la educación superior, un proceso de recolonización, ¿no? Estamos en un momento muy difícil en que las empresas transnacionales están directamente sobre nuestros territorios, despojándonos, están extrayendo nuestros bienes naturales, están generando cambios muy violentos, agresivos, sobre la organización comunitaria, ¿no? Estamos en un momento muy difícil en que están golpeando a las asambleas comunitarias para desintegrarlas, para que no tengamos la posibilidad de organizarnos y tomar decisión y cuidar y defender el territorio, ¿no? En la educación superior tradicional, nuestra juventud, de alguna manera vemos que son expulsados de nuestras comunidades. Tienen que desarraigarse, tienen que irse. Casi en la mayoría, lamentablemente, ya no regresan. Regresan cuando están ya ancianos, regresan cuando ya están enfermos, regresan cuando ya no son productivos para este sistema. El que los jóvenes se vayan, desaprenden la vida comunitaria. Cómo celebrar la vida, cómo celebrar la muerte, cómo hacer la reciprocidad, cómo hacer tequio, cómo hacer comunidad. Sin duda, un modelo educativo que surge desde las comunidades y para las comunidades indígenas, que no pone énfasis en los procesos de acumulación y de explotación, sino de comunalidad y buen vivir según los preceptos indígenas. Pues el teléfono que estamos manejando es el 994-102-8626. El correo electrónico es huacoixhuatan@gmail.com. De la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, les informó Iván Fernández.